Aquí andamos su compa Luis R y la banda LR. ¡Ay, ay, ay! Vamos a aventar un tema, esto se llama Querido Examor. ¡Y jálese! ¡Ay, chiquitita! Querido examor, te escribo mensajes que no te envío. Me imagino que regresarás conmigo, pero tú estás en lo tuyo y yo estoy en lo mío. Querido examor, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Superarte para mí es todo un proceso. Qué difícil es la vida sin tus besos. Querido examor, muchas gracias por haberme abandonado. Tal vez lo nuestro ya no daba para tanto, pero yo sí estaba bien enamorado. Querido examor, mi plan siempre fue olvidarte, pero no está funcionando. Ay, ay, ay. Para mí es todo un proceso. Qué difícil es la vida, mi vida sin tus besos. Querido examor, muchas gracias por haberme abandonado. Tal vez lo nuestro ya no daba para tanto, pero yo sí estaba bien enamorado. Querido examor, mi plan siempre fue olvidarte, pero no está funcionando.